Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Discos 40 y 41. Firyusa, de Firyusa, y Gunesh, de Gunesh, editados en Turkmenistán en 1980. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, la billetera que perdés en el colectivo. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión nos iremos 46 años atrás de la historia a un país tan exótico como particular, Turkmenistán. Como siempre hacemos, saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron compartiendo el episodio anterior en donde estuvimos hablando largo y tendido sobre la especial vida de Hindemith 76, el prodigioso grupo chileno y su disco Inmúsica. No haremos lectura de comentarios en esta ocasión porque la información que comprende este disco es abundante y quiero ir directo a los bifes. Pero antes de empezar el episodio en sí mismo, o antes de empezar con lo que hacemos siempre, que es dictar nuestros lugares para escuchar el podcast, quiero dedicar este episodio a la voz de Disco Falopa, a mi querido amigo Fabio Gabriel Asa, una persona hermosa y copada que siempre se mostró ameno para hacer las presentaciones o hacer de voz institucional de este humilde podcast. Hace poco cumplió años y lo mínimo que puedo hacer es dedicarle este episodio. Fabio querido, te deseo lo mejor, te quiero mucho, sos una gran persona y ojalá pronto nos podamos volver a ver. Ahora sí, hacemos lo de siempre antes de hablar de estos discos. Si te gusta el contenido que muestro aquí en Disco Falopa, considera seguirme de manera totalmente gratuita aquí en Spotify, en donde va a ser el primer lugar en donde deje el episodio sábado de por medio a las 0 horas. Estamos por llegar a los 300 seguidores y necesitamos ser más. Además, te invito a que comentes en los episodios como a compartirlos con tu gente querida y calificarlo con 5 estrellas para que forcemos al algoritmo a despertar de su siesta y así recomendárselo a más y más personas que ya están cansadas de buscar siempre lo mismo. En cambio, si estás escuchando desde este mi newsletter noquierohacerlacama.substack.com, te invito también a seguirme simplemente con tu mail, pero no para pasarme plata ni nada de esas cosas, sino para que recibas en tu correo todos los sábados a las 10 de la mañana tu nueva notificación, sea el podcast, sea un texto. Insisto también en que vayan a ebooks a seguir a Disco Falopa, no solo por la presencia misma, sino porque ahí, además del newsletter, siempre van a encontrar las versiones completas de este podcast, con las canciones incluidas, y además porque en esta misma aplicación, estoy hablando de ebooks, vas a poder encontrar otros podcasts sobre música que en Spotify no podrían existir básicamente porque pasan también temas completos, como por ejemplo Yocadélica, conducido por Bárbara Gascón desde España, dedicado a artistas y discos de los años 80, o también Días de Discos, en donde analizan los dos conductores de este podcast dos discos de artistas muy opuestos, pero siempre con muchísimo sentido del humor. Por eso, si estás escuchando aquí desde ebooks, también te invito a seguirme, a likear, a comentar y a recomendar el podcast. Noto con mucho pesar que más allá de las reproducciones, poca gente se está sumando a Disco Falopa en esta aplicación, así que de rodillas les pido que aprieten el botón de suscribir para llegar a más gente en idioma español. También tenés Apple Podcast para escucharnos, sumando así cada vez más lugares para Disco Falopa, este humilde lugar para la música fuera de lugar. Bien, hechas ya las cuestiones de rigor, vamos a comenzar ya rápido con este episodio porque hay mucha información. Yo pensé que iba a haber menos, pero se juntó muchísima información sobre estas dos bandas que van a ser las protagonistas de este episodio 40, pero son los discos 40 y 41 de Disco Falopa. Y para no contar algo genérico y que sea complicado de seguir, vamos a ir un bloque con un grupo y en el segundo con otro. Para eso tenemos que ir con el primero de estos grupos. Tampoco es un rigor de ser primeros o segundos, es solamente un grupo por bloque. Y vamos a hablar de Firyusa. Firyusa, de Turkmenistán, es un grupo que se formó en 1978 en su capital, Ashgabat, en torno al baterista y multiinstrumentista de origen ruso Dmitry Zablin. El nombre del grupo, el origen del nombre del grupo, sin embargo, hay que remitirlo a 36 kilómetros más al sur de donde está Ashgabat, donde se encuentra perdido entre los montes. Es ahí donde se encuentra el pequeño pueblo de Firyusa, cerca de la frontera con Irán. Yo les debo ser sincero, la información habida sobre este grupo era bastante poquita, hasta que encontré otros sitios, porque ni siquiera en sitio de Turkmenistán o actualmente de Rusia hay material informativo. Lo que tuve que buscar para el episodio lo fui hurgando de distintas páginas, todas en ruso, esperando que ninguna de ellas copie a la otra. El principal detalle que se desprende de Firyusa, en realidad de estas bandas, en realidad tanto de Firyusa como la que le sigue, Kanesh, es que el origen de su música progresiva se debe a la existencia de las transmisiones de radios y televisión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y que en aquellos momentos tenían una sede en Irán, como en tantos otros países, a partir de 1942. Ashgabat no queda tan lejos de la frontera con Irán y de parte de esas antenas en Turkmenistán, como en pocas partes de las regiones soviéticas llegaban a escuchar música occidental. Y los jóvenes de esas zonas tomaban esas canciones y se grababan muchas veces cassettes con música que salía de esas radios y de la que muchas veces no tenían idea de quiénes eran. Pero aún así se intercambiaban las cintas como para poder complacer esos gustos que atravesaban miles de kilómetros. Una de las músicas que más sonaba en esas radios, radios militares, nunca olvidemos, cosa que me sorprende mucho, pero bueno, son cosas del destino, era el jazz rock. Pero, como mencioné antes, para hablar de Firyusa, primero tenemos que hablar brevemente sobre su director y principal arreglador, que era Dmitry Zablin. Dmitry Vasilievich Zablin nació el 4 de agosto de 1949 en Charsu, actualmente Turkmenabad, en justamente Turkmenistán. Su madre, Valentina Vasilievna Zablina, quedó sola con tres hijos a los 40 años. Su esposo abandonó la familia y terminó desheredándolos. Pero posteriormente la familia cambió su apellido y los hijos también cambiaron su patronímico. Dmitry estudió en la escuela número 12 y en el conservatorio, especializándose en acordeón, pero más tarde se cambió a la batería porque la clase de acordeón no ofrecía la oportunidad de ser arreglista. La batería sí. Era un niño muy talentoso. También era caricaturista, poeta, parodista, maestro de muchos instrumentos musicales y también compositor. Su sueño juvenil era crear su propia banda, y como persona decidida que era, lo terminó logrando. En la década de 1970, Dmitry escuchaba de todo, jazz y rock. Turkmenistán limitaba con Irán, donde hubo justamente esta base militar en Estados Unidos hasta el año 1979. Y desde allí se enviaban discos e incluso se podía sintonizar la radio. Su músico favorito, curiosamente, no era ningún baterista, era Jimmy Smith, el tecladista. Dmitry imitaba tan bien el estilo de Jimmy, especialista en el teclado Hammond, que la gente incluso lo llamaba Dima Smith. En 1968, Dmitry Zablin se une a una banda que recién empezaba y que en aquel momento era más dedicada a un cuarteto vocal. Ese cuarteto se llamaba Ganesh, que es la banda que la que vamos a hablar después. Pero él se forma, o forma parte de ese grupo, después de que Ganesh estuviese auspiciado bajo la compañía estatal de radiodifusión y televisión de Turkmenistán, donde el mismo Sapling comenzó a tocar su batería característica, una Premier. Tras servir en el ejército, Sapling se convirtió en baterista de la Orquesta Republicana de la Televisión y Radio de Turkmenistán, y al mismo tiempo, él y sus hermanos fundaron el grupo Savlini, y este conjunto existió entre 1974 y 1978, pero que en realidad fue esencialmente el precursor del conjunto Firyusa. En aquel entonces, Glushko era un director de la Orquesta de Variedades, la Televisión y la Radio, y bajo su dirección surgieron muchísimos jóvenes en el grupo, entre ellos Evgeny Nochevny, Vahid Rizadev, entre otros. Fue en el seno de esta orquesta donde se fue formando gradualmente la formación principal del grupo Firyusa. En 1978, específicamente en el verano de 1978, el ministro de Cultura de las RSS de Turkmenistán recibió un documento que invitaba a un grupo, a Leningrado, entonces la Unión Soviética, para participar en el sexto concurso nacional de artistas de variedades y conjuntos instrumentales. Según las bases del concurso, el número de músicos en el conjunto no podía exceder desde 7, y cada participante no podía tener más de 30 años. Dado que no existía en la República ningún conjunto profesional que cumpliera con estos requisitos, se decidió crear uno nuevo, tomando como base la Orquesta de Variedades de la Radio y la Televisión de la República de Turkmenistán. Dmitri recibió una propuesta para crear un cartel de artistas que actuaran en esa competición. El nuevo conjunto entonces estaba integrado por el ahora pianista y organista Dmitri Sapling, quien también se convirtió en el director del grupo, el baterista Igor Gordiev, los guitarristas Evgeny Nochevny, que mencionamos recién, y Mikhail Mamedov, el saxofonista y flautista Vahid Sabir Rizaev. Después se unieron Alexander Alik Neyachenko en el bajo, estudiante del Conservatorio de Música Odvesov, y Hanna Ten, una violinista de la Orquesta del Teatro Estatal de Ópera y Ballet de Turkmenistán. El primer ensayo de Firyusa tuvo lugar el 5 de julio de 1978. Esta fecha marca el nacimiento oficial del grupo, que estaba trabajando a su vez en la creación de su propio programa de conciertos basado básicamente en obras de varios compositores turcómanos, como Kalmamedov, Nurimov, Ananepesov, Reyepov y Esadov, como también de algún compositor de Azerbaiyán. El objetivo del conjunto era preservar las ideas, el contenido y el vibrante sabor nacional de la música de estos compositores, transmitiéndola al oyente de una forma diferente, utilizando los recursos expresivos del jazz, el folk y también del rock. Uno de los motivos por los cuales Sapling creó este grupo era, como dijimos recién, para participar de este concurso panruso, si querés llamarle, y también sindical, porque participaban agrupaciones políticas de artistas de variedades que se iba a celebrar en Leningrado, específicamente el del 2 y el 14 de febrero de 1979. Firyusa ganó ese concurso, y el jurado, que estaba integrado por destacados maestros del arte pop soviético como Arkady Raikin, Ilya Raiklin, Georgi Garanian, Yuri Silandiev, Alia Pugacheva, una actriz notable que después volveremos a nombrar, Edita Pieka y Edward Kill, elogió la originalidad, la dificultad y la destreza de los músicos. Obtuvieron el primer premio en la categoría de música pop instrumental y el título de laureado del concurso. Tras este concurso, la compañía discográfica Melodia solicitó a Ashgabat, la capital de Turkmenistán, a grabar el grupo en Moscú. Se les concedió tiempo de estudio en el estudio Dom Zhukovsapisi, perdón por no saber dominar el soviético, pero lamentablemente no se les proporcionó el equipo necesario para poder grabar. En ese caso apareció Alia Pugacheva, a quien nombramos recién, que era una notable actriz soviética, quien acudió al rescate de los muchachos, proporcionándole el equipo que faltaba para poder grabar. El álbum fue grabado a lo largo de varios días, entre abril y mayo de 1979, pero no participaron todos los músicos. Durante el concurso de Leningrado, la violinista Hanna Ten Itzekova estaba embarazada de 7 meses y no pudo lograr participar en la grabación del disco, que iba a tener lugar un poco más de 2 meses después. Todas las partes de violín del álbum fueron interpretadas por Gazan Mavedov, que aparece en la portada junto con todos los músicos, pero no figura entre los miembros del conjunto en las notas del disco. Existen fotos del grupo con Hanna Ten en el escenario, pero lamentablemente no disponemos de ninguna grabación del grupo en vivo. Su primer álbum, y el único en realidad, Firyusa, también llamado como la banda, uno de los elegidos para este nuevo episodio de Disco Falopa, fue lanzado en 1980 por el sello estatal Melodia, a quien ya hemos citado en otra ocasión, en especial cuando hablamos del fascinante disco de Colabelli, que pueden escuchar en nuestro episodio 24, y también el de Arsenal en el episodio 30. Este álbum de Firyusa consiste en, y cito a una página rusa, en una música fina, delicada, que tiene muchas ligazones con lo virtuoso, y esto se aprecia inmediatamente de los primeros instantes. Se puede percibir que se trata de algo que va presentándose sutilmente, todo de manera instrumental, para luego adentrarse en piezas muy complejas, de calidad progresiva, enriquecidas por el puro jazz fusión, la música que ellos escuchaban y enarbolaban con un sabor que evoca también a melodías folclóricas típicas de la región. Esto es todo un encuentro y una presentación que se pueden hallar en este manifiesto fusión. El estilo es tan complejo, pero también tan propio, que hay gente que recuerda mucho lo que son bandas del movimiento Rock in Opposition, lo que se llama el Río. Por lo que es la sofisticación en piezas extensas, como también en las progresiones nacidas de funciones y experimentos compositivos. Perdón, para esto necesitamos hacer una pequeña pausa y comentar qué es el Rock in Opposition, ¿no? Este fue un término surgido a principios o mediados de la década de los 70 que se refiere a cualquier artista de rock progresivo con una marcada inclinación hacia cierta vanguardia y enfoques altamente experimentales de su música. Por lo tanto, incluye a los subgéneros de Rock in Opposition, también el Seúl, de quien hablamos ampliamente en el episodio 10 dedicado a Paga, de Bernard Paganotti. Además de lo que son los artistas de lo que se llamó el Avant Prog. El Avant Prog se considera generalmente más extremo y difícil que otra forma de rock progresivo, aunque estos términos son subjetivos. Los elementos comunes que pueden o no estar presentes en artistas específicos de Avant Prog incluyen el uso frecuente de disonancia, arreglos de canciones muy complejas, improvisación libre o experimental incluso, fusión de géneros musicales y dispares, y a veces locales, o también folclóricos, como aquí en Firyusa, y también polirritmos y compases bastante complejos. El resultado final, en el caso de Firyusa, no responde ni corresponde a nada. Solo es una música propia, creada bajo sus propias reglas, en una aventura progresiva que funciona también bajo sus propias leyes. En la portada del disco, los músicos aparecen de pie en las escaleras de la entrada del monasterio estavropégico de Vysokopetrovsky, y se puede apreciarlos también vistiendo sus telpeks. Los telpeks son sombreros altos de piel, y esto marca que llevaban orgullosamente su pasado y también sus raíces, que las presentaban sin temor y que claramente se refleja en el concepto del álbum, que está lleno de melodías, motivos y estilos tomados directamente de la música típico turcómana y que desfilan de forma directa en el trabajo completo. A veces en forma de melodías, a veces en forma en que los músicos emulan con sus instrumentos a instrumentos típicos de su país, porque no tocaron con instrumentos propios de Turkmenistán, sino que pasaban por el filtro de guitarras o teclados el sonido de instrumentos del Turkmenistán. Aunque la icónica portada podría sugerir que Firyusa ofrece canciones populares rusas, lo que se escucha realmente es jazz rock, clásico, progresivo o juguetón incluso, con clarísimas influencias folclóricas, pero mucho más orientado al jazz, aunque al parecer se tiene entendido, y eso se comprueba viendo las pocas fotos que hay, sí actuaron con la ropa típica de Turkmenistán, con esos telpex que se muestran en la portada. Las guitarras y el violín son el centro sonoro de este disco, ocasionalmente complementados por los instrumentos de viento, y a menudo integrados en todo tipo de sonido de teclado. Además, la sección rítmica de Firyusa, con las contribuciones de percusión y todo tipo de sonidos y ruidos naturales, aparecen también de manera muy protagónica, especialmente en el último tema, Diálogo en el Aúl, que quiere decir diálogo en el pueblo. El sonido es buenísimo, muy potente y detallado a pesar de la poca inversión monetaria en el disco. Una vibrante mezcla de etno jazz progresivo emerge de los parlantes, combinando el jazz rock típico de mediados de los 70 con esas influencias asiático-eslavas. Aunque ninguno de ellos realmente era músicos turcómanos. Es decir, sí nacieron en Turkmenistán, pero nadie de ellos tenía raíces en Eslovenia o mismo en la Unión Soviética. El resultado es una mezcla singular, aunque se aprecian claras referencias a músicos y bandas activos más del lado occidental, contemporáneos o incluso anteriores. Al disco lo componen solamente 4 canciones de autores locales, pero que contaban con el arreglo de Sablin para una pequeña orquesta de rock progresivo, al mejor estilo Keith Emerson, pero en otros años. Los temas tienen una duración promedio de casi 8 minutos, lo cual deja mucho tiempo para improvisaciones, pero que no son para el solaz de los solistas, sino que cada uno de sus integrantes tiene su tiempo necesario. El primer tema se llama Ashgabat, como la capital de Turkmenistán, y está compuesto por Nuri Halmamedov. Le sigo Kray Rodnoy, traducido como Tierra Nativa, compuesta por Ata Esadov, que también era compositor, director de coro, artista de honor de las RSS de Turkmenistán, director artístico y director de coro de la Filarmónica Estatal de Turkmenistán. Este tema, Kray Rodnoy, está basado en la pintura de Mamedov, Los Rojos en el Desierto de Karakum. Como verán, las influencias políticas, el intento de amalgamar el sonido novedoso del rock con la tradición turkmenistán es algo que está muy propio, pero también es algo que se exigía muchas veces dentro de las grabaciones entre comillas oficiales editadas por Melodia. Es decir, que el lugar de la vanguardia a veces estaba mal visto, pero si vos tenías colores locales dentro de tus composiciones estabas bien recibido, aunque medio que te miraban de reojo. Al disco se le da vuelta y suena Chapiksuar, que intuyo que será un lugar de Turkmenistán porque no encontré una traducción concreta de esta palabra. El tema está compuesto por Chari Nurimov, perdón, un músico de corte más académico. Y el último tema, Diálogo Baule, o traducido como dije recién, Diálogo en el Pueblo, fue compuesto por Halmamedov y Nurimov, y que también está basada en otra pintura de Mamedov que se llama Oración por el Agua. El disco, si bien está compuesto por esos autores, uno de los grandes protagonistas es el arreglo que se conforma con estas cuatro canciones que tienen la influencia directa de las canciones que escuchaban de contrabando a través de la frontera con Irán. Uno de los discos que más se escucharon y que se pasaron de cassette a cassette grabados de contrabando, en especial Sablin, fue Between Nothingness and Eternity, el fascinante disco en vivo de la Mahavishnu Orchestra del año 1973. Y esto lo deduzco porque en dos de los últimos temas del disco hay citas muy directas, por no decir plagios, a dos de los tres temas de ese disco. En el tercer tema, el llamado Chapixuar, hay un momento que tocan una parte que en el disco de la banda inglesa estaba improvisada por John McLaughlin en la guitarra y Billy Cobham en la batería. Sablin transcribió esa improvisación en partitura y después la usó en el tema. En la última canción del disco, en cambio, también citan el primer tema de este disco en vivo de la Mahavishnu Orchestra, que se llama Trilogy, y lo usan como puente para la parte final. Ese tema, Diálogo en el Pueblo, es el que escucharemos completo antes de pasar al siguiente disco. La banda se terminaría separando poco después del lanzamiento de su primer álbum, ya en el año 1980, agobiados por el poco apoyo y las restricciones que pesaban sobre las bandas locales bajo el gobierno de la Unión Soviética de turno. Lamentablemente el paso de Firyusa no duró mucho, apenas un año y medio, pero fue un ejemplo de cierta subversión en la juventud que, pese a las negativas que eran imperantes, se las pudieron arreglar para destacarse con un sonido de alta calidad, accediendo también a un sonido que había sido turno para el mundo occidental, pero que para ellos había sido delegado y restringido, casi por el mismo sistema que imperaba. El disco se prensó en Tashkent, en la planta que había sido protagonista para producir alguna de las ediciones más pequeñas del sello Melodia, y lamentablemente nunca se reeditó desde el año 1980, sino pasados 40 años más tarde. Por eso conseguir una copia original en buen estado de este disco de Firyusa son muy raras hoy en día, lo que en algunos casos eleva el precio a $600 y convierte a Firyusa en uno de los santos griales del jazz psicodélico, rock progresivo, lo que sea, soviético, del Asia Central, entre los coleccionistas de discos occidentales, juntos con los trabajos de Ganesh, de quien hablaremos luego, y Dos Mukasan. Sin embargo, en 1980 la banda también lanzó un cassette compartido con Ganesh que incluía tres pistas de este álbum. Firyusa había sido colocado mucho tiempo después en una lista de 50 discos de vinilos que se iban a reeditar como parte del 50 aniversario de Melodia en el año 2014, pero lamentablemente esto no pudo ser. Debieron pasar otros 4 años más para que el disco tenga su primera reedición en vinilo en 40 años. Tras la reedición en CD de material progresivo y jazz rock del archivo de Melodia por Bohem Music a finales de los años 90, el sello Soviet Grail, especializado en obras desconocidas del pasado soviético, se hizo cargo del proyecto. No solo accedieron a las cintas maestras originales de Firyusa, sino que también contaron con personas que habían estado involucradas en la grabación de ese disco, lo que en retrospectiva resultó hacer una arqueología en la historia de la música soviética, como bien dice el productor de esta reedición, Sergei Klimov, en el booklet de este disco. Hasta aquí hemos llegado con la historia de Firyusa. Por eso, como hacemos siempre, paramos un poco la pelota y escucharemos una canción de este disco. Lo mencionamos recién, Diálogo en el Pueblo. Es el tema elegido en donde los ecos, las citas, bueno, el plagio en más de una parte de la Mahavishnu Orchestra es más que evidente. Dura poco más de 7 minutos y después volveremos con la historia de Ganesh, la otra banda de Turkmenistán, protagonistas ambas en este episodio de Disco Falopa. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com, suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Y si esto no te conforma, podés encontrar a Disco Falopa en iVoox y Apple Podcasts, que con tu calificación nos ayudás a llegar a más gente. Spotify, iVoox, Apple Podcast y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo Disco Falopa. La primera parte de este episodio la dedicamos a Firyusa, pero ahora vamos a hablar de Ganesh, que se traduce como Sol, que fue un grupo vocal e instrumental soviético y turcómano, un grupo de jazz, folk, rock, que existió desde 1970 hasta 2009. Surgió como resultado de la síntesis del jazz y el rock de final de la década de 1960 y principios también de la de 1970, centrándose en los fundamentos musicales distintivos del folclore turcómano. El estilo Ganesh es la denominada cuarta corriente que combinó culturas étnicas con jazz y rock, manteniendo el sistema modal, pentatónica, menor armónica y la base rítmica. Al mismo tiempo, el jazz y el rock introducen también elementos de la técnica de interpretación moderna y medios expresivos en el material musical. A fines de diciembre de 1968, Murad Sadikov, un conocido cantante de la RSS de Turkmenistán, posteriormente artista del pueblo de la RSS de Turkmenistán y diputado del Soviet Supremo de la RSS de Turkmenistán en 2 legislaturas, obtuvo la aprobación para que un grupo de músicos organizara y creara un conjunto vocal e instrumental para la radiodifusión televisiva y radiofónica en las RSS de Turkmenistán. Este muchacho propuso que Oleg Korolev, un reconocido músico de jazz de ese lugar, creara y dirigiera el grupo. A principios de 1970, entonces, Murad Sadikov bautizó al grupo como Ganesh, en donde participó como músico de sesión nuestro amigo Dmitry Savlin, a quien mencionamos antes en el momento de Firyusa. El primer solista fue el propio Sadikov, pero el grupo también contaba con un segundo solista, de apellido Anayev, y un trío vocal formado por Vladislav Mamedov como tenor, Hamid Mamedov en el barítono e Igor Agakanov en el bajo. La formación del grupo era típica de la época, centrada en la interpretación de canciones folclóricas turcómanas y composiciones de autores locales y soviéticos que eran miembros de la Unión de Compositores de la Unión Soviética. A finales de la década de 1970, el estilo y la forma de interpretación del grupo ya estaban más o menos definidos. Se trataba de crear composiciones vocales e instrumentales extensas, con estructuras en bloque, a modo de suites, intercaladas con improvisaciones solistas. La base rítmica de las composiciones tenía una orientación oriental, bueno, valga la cacofonía. Tras la salida de Oleg Korolev en 1976, por motivos familiares, Yamamed Vyashimov, el cantante del cuarteto vocal, asumió formalmente la dirección musical. La formación reflejaba el estándar típico de los grupos vocales soviéticos de la época, centrado en la interpretación de canciones folclóricas y también compositores turcómanos y soviéticos profesionales. Como todos los grupos musicales soviéticos de la época, los Ganesh estaban sujetos a una estricta censura. Cada grupo era supervisado por un director musical designado por el partido, encargado de garantizar la conformidad ideológica y estilística de su producción artística. Paradójicamente, esta misma conexión con el partido le permitió a los Ganesh obtener recursos e instrumentos para sus actuaciones. En ocasiones, llevaba a los ensayos conocidas melodías folclóricas turcómanas, que los músicos arreglaban de manera colectiva. Así, por necesidad, surgió y se desarrolló, un método de composición colectivo dentro del grupo. Tras la marcha de Korolev, como mencionamos recién, se incorporaron dos músicos de jazz de gran profesionalidad: Alexander Yashchukievich en la trompeta y Stanislav Morozov en el saxo tenor. Con su llegada, la sección de metales de Ganesh se convirtió en un cuarteto. Entonces, la formación del grupo Ganesh para 1977 había cambiado radicalmente y estaba compuesta por los siguientes músicos: Vasily Potopa en la voz, Yamamed Vyazimov en la voz y los teclados, Alexei Korolev en el bajo, Igor Gordeyev en la percusión y el vibráfono, Mikhail Logunsov en la guitarra eléctrica, Stanislav Morozov en el saxofón, Alexander Yashchukievich en la trompeta, R. Galimov, saxo y tenor, no tenemos el nombre de pila, Yushif Aliyev en el trombón y acaso el integrante más importante de la historia de Ganesh, Riyad Shafiev en la batería. Con la llegada del destacado músico de jazz, saxofonista, violinista y arreglista, Stanislav Morozov, el grupo elevó aún más el nivel de la interpretación musical. Las contribuciones de Shafiev en la batería y Morozov en el saxofón a la creación de numerosas composiciones instrumentales y arreglos musicales es realmente invaluable. El perfeccionamiento de sus habilidades interpretativas, y su estilo musical sentaron las bases de sus éxitos creativos y también el reconocimiento público. Las cosas empezaron a cambiar cuando músicos más jóvenes y experimentales se unieron al grupo. Vale decir, hago una nota al pie de página, Ganesh a lo largo de toda su existencia se calcula que hubo cerca de 65 miembros estables que fueron yendo y viniendo a las formaciones a lo largo de sus casi 40 años. Igual esto no supera nunca los más de 100 músicos que tuvo a lo largo de sus 50 o más años de vida bandas como, por ejemplo, Magma en Francia. Pero ya hablamos de Magma un poquito en su momento. Las cosas empezaron a cambiar cuando, como bien digo, los músicos más jóvenes y experimentales se unieron a este grupo. Riyad Shafiev era un baterista increíble con una personalidad muy carismática que terminó destacándose de inmediato. Se unió al grupo durante el servicio militar y en los años siguientes este mismo baterista reclutó a otros músicos con intereses musicales similares, incluido el saxofonista Morozov, dando forma a una nueva identidad para la banda: jazz rock influenciado por las tradiciones folclóricas del Asia Central. Este liderazgo de Shafiev trajo un cambio decisivo al grupo. Ganesh comenzó a desarrollar un estilo distintivo, fusionando técnicas de improvisación de jazz con mugam, que es una tradición musical modal de la región de Azerbaiyán. El resultado fue un lenguaje musical híbrido, en el que polirritmos, compases irregulares, arreglos complejos se entrelazaban con melodías y timbres propias del lugar. Ganesh fue uno de los grupos más visionarios y atípicos de la escena soviética. Si bien, como dijimos, fue fundado como un conjunto colectivo televisivo a finales de los años 60, encontró su verdadera identidad bajo la dirección de Shafiev, su baterista, que encontró y transformó a la banda en un singular laboratorio. La música fusionaba las tradiciones del Asia Central con también la libertad del jazz y la energía del rock progresivo, conquistando al público, como también a la crítica en festivales de la Unión Soviética y en otros países. Incluso hoy, su obra sigue siendo única, capaz de expresar las tensiones y posibilidades de la música bajo el socialismo real. Comenzaron a tocar jazz and rock muy entrelazado con la tradición oriental, pero Ganesh siempre ha estado en proceso de reforma y fue uno de los primeros y mejores en hacerlo orgánicamente. Aparecieron también arreglos inesperadamente hermosos y composiciones polirrítmicas con compases extraños. Si bien la primera encarnación de Ganesh, como un cuarteto vocal y con un grupo de fondo que lo acompañaba, más vinculada a Sadikov, aún podía asimilarse a la lógica oficial del partido, con la entrada de estos jóvenes músicos, con Jafiev, el baterista, en la cabeza, y el surgimiento de una música más revolucionaria y también de inspiración occidental, comenzó a surgir un descontento dentro de la élite cultural local. No es para menos. Precisamente en este clima ambiguo, Ganesh comenzó a ganar reconocimiento más allá de la frontera de Turkmenistán. Lejos de formar parte del circuito underground, que carece de recursos y también de protección, Ganesh operó al margen del aparato oficial, explotando muy bien las lagunas. Su sonido jazzístico le permitió evitar acusaciones de decadencia occidental, entre comillas. Decadencia occidental se refiere a músicos que están cooptados por el veneno occidental, por decirlo de una manera. Sin embargo, el uso de instrumentos y referencias tradicionales les proporcionaba la suficiente cobertura ideológica para neutralizar las sospechas. Eran vivos, básicamente. Sin embargo, las tensiones no faltaban. La banda recibió repetidas advertencias por improvisar en exceso durante los conciertos y algunas presentaciones se llegaron a cancelar a última hora. La tensión entre el centro y la periferia, es decir, entre Moscú y Ashgabat, era constante. Ganesh resultó demasiado innovador para la nomenclatura turcómana y demasiado periférico también para obtener reconocimiento inmediato en los círculos centrales. Pero es precisamente en ese espacio intermedio, entre las estructuras del realismo socialista y las posibilidades que ofrece lo étnico, el exotismo étnico, es donde el grupo encontró su nombre y su estilo. Los músicos de Ganesh fueron galardonados en festivales y en concursos internacionales, como por ejemplo Zielona Kora en Polonia en el año 78, el Orfeo de Oro en Bulgaria en 1979, el concurso de toda la Unión Soviética llamado Con una canción a través de la vida, como también el festival de rock Ritmos de Primaveras Tiflis 80. Justamente en este mismo festival, el de Tiflis, nombraron a Jafiev como el mejor baterista y a Morozov como el mejor saxofonista. En 1980, el grupo, como mencionamos antes y que vale la pena repetir, colaboró con nuestros amigos de Firyusa en un LP compartido lanzado por Melodia. El álbum incluye canciones de ambas bandas y representa un paso clave en lo que es la transición de Ganesh hacia una identidad autónoma. También, a finales de la década del 70, se registró un episodio curioso que vale la pena nombrar solamente por el tema de lo que es el coleccionismo de vinilos o de discos raros, discos falopa básicamente. Melodia lanzó un EP de Ganesh compartido con ABBA, el famoso grupo sueco. En la cara A incluyeron Super Trooper y en la cara B una canción de Ganesh. Es una juxtaposición surrealista, si lo pensamos, pero también emblemática de la lógica soviética. Los éxitos occidentales, a menudo distribuidos de forma parcial, se combinaban con producciones locales ideológicamente aceptables, como por decirlo de una manera, en un equilibrio de propaganda. Esto me hizo recordar al histórico cassette lanzado en Chile en 1983 por el sello OVEA, que incluía 6 canciones. 4 eran de Luis Miguel y 2 de Iron Maiden. En 1980, el estudio de grabación All Union Melodia grabó y lanzó el álbum Ganesh, el segundo elegido para este episodio de Disco Falopa, y cuyos integrantes eran Yamamed Biajimov en los teclados y el dutar, un instrumento típico de Turkmenistán, Mikhail Logunsov en la guitarra, nuestro amigo Rishat Shafiev en la batería y percusión, Vladimir Beluzov en el bajo, Alexander Yashchugievich en la trompeta, Shamil Kurmanov en la trompeta también, Stanislav Morozov en el saxofón y en la flauta, y Yushif Aliyev en el trombón. La lista de vocalistas que interpretan las composiciones indicadas en la portada del disco es incorrecta y debería ser la siguiente. En el primer tema, llamado Jiggy Jiggy o Nena, cantan Yushif Aliyev, Yamamed Brajimov y Hamid Mamedov, que no está acreditado, como también Kadetzira Ejizov. En otras canciones también vuelve a cantar Ejizov. En Aja Kapteri, que es el tema que vamos a escuchar para finalizar este episodio, y en Yalan canta Murad Sadikov, y en Armanim Galdi, quien hace la voz de la introducción, es Biajimov, y el que canta es Ilias Retsepov. También hay un tema más que es con Guzer, que está cantado por Verdimurad Verdiev, que no está acreditado en el disco. Es muy curioso, ¿no? Porque el momento para editar este disco de Ganesh no era casual, ya que la banda era reconocida para entonces como uno de los nombres más innovadores de la escena musical soviética. El primer tema del disco, que es traducido como Chica, es emblemático y clásico del rock de Turkmenistán. Es una canción que combina ritmos de danzas folclóricas con pura improvisación, entrelazando ese dutar y el sintetizador, flautas y guitarra eléctrica. El álbum se desarrolla como un permanente diálogo continuo entre el pasado y el presente, entre lo que son los instrumentos étnicos y las armonías modernas, donde las tradicionales se reinterpretan en clave de jazz, pero sin perder la identidad. Hay momentos evocadores del gran desierto turcómano, otros que combinan riffs, música eléctrica y ritmos irregulares, con líneas melódicas de inspiración épica y folclórica. Hay una balada de gran emotividad, que es evocativa de la patria y de sus recuerdos. Y el último tema también tiene una gran meditación sonora inspirada en la música folclórica y dedicada a la memoria del músico Jemal Bashimov. Aunque la prensa de la época le prestó poca atención, el álbum tuvo buena distribución en los círculos soviéticos, lo que contribuyó a consolidar el prestigio de la banda a nivel nacional. Algunas fuentes occidentales también mencionan la presencia entre las pistas del álbum de una misteriosa cantante vietnamita, esto hecho entre comillas. Un detalle nunca del todo esclarecido, pero que es posible considerar que precisamente en esos años Ganesh realizó una gira por Vietnam. Justamente en el pueblo de Ho Chi Minh, Sadikov, Murad Sadikov, el fundador del grupo, incluso hasta recibió la ciudadanía honoraria, una insignia conmemorativa y la Orden de la Amistad, y que son premios que pueden dar testimonio de la resonancia internacional que el grupo había alcanzado, por lo menos de ese frente, el frente asiático. En general, este disco es una obra innovadora. El sonido aún conserva una fuerte influencia del folk y todavía no está completamente absorbida por la fusión que vendrían en los discos que llegarían más adelante. Tras el lanzamiento de este primer álbum, el grupo giró muchísimo en vivo. En 1981, Oleg Korolev volvió al grupo para ser el director musical de la banda. Y durante este tiempo, los músicos progresaron profesionalmente y la banda alcanzó gran reconocimiento en la Unión Soviética. La orquesta se amplió con la incorporación de 4 jóvenes y talentosos músicos: Stanislas Artikov en los teclados, Iván Retsepov en la guitarra eléctrica y también en la voz, Vahid Sabir Rizayev en el saxofón alto y clarinete, y Stepan Stepantis, No, perdón, Stepan Stepanyans en los teclados. Otra vez mi dominio del ruso no es el mejor. En ese mismo 1981, Ganesh logró un nuevo e importante reconocimiento, que es la obtención del premio, el primer premio en el concurso pansoviético de música y canción pop celebrado en Armenia. Esta fue una señal inequívoca, digamos, de que incluso fuera de los circuitos del Asia Central, Ganesh estaba conquistando un público numeroso. En ese mismo año ofrecieron 3 conciertos en Leningrado dedicados al 300 aniversario de la reunificación de Turkmenistán con Rusia y participaron en el programa de Año Nuevo Luz Azul en Moscú. A pesar de su creciente fama, tuvieron que esperar hasta 1984 para que el grupo lanzara un nuevo álbum. En 1982, específicamente en agosto del 82, Ganesh recibió el título del Conjunto Artístico de Honor de la RSS de Turkmenistán. RSS, aclaro para quienes no entiendan qué quiere decir esta sigla, es República Socialista Soviética, que se entienda, ¿no? Y Murat Sadikov fue galardonado con el título de Artista del Pueblo de la RSS de Turkmenistán. También en ese año 82, Oleg Korolev estableció una relación directa con el director artístico del Comité Estatal de Conciertos de la Unión Soviética y en abril de 1983 el grupo fue enviado de gira oficial, patrocinada por el mismo Estado soviético, por países africanos: Cabo Verde, Guinea-Bissau, Senegal y Sierra Leona. Además, el grupo participó en festivales de jazz como invitado de honor en el Orfeo de Oro en Bulgaria, en el mencionado Zielona Góra de Polonia y también recorrió otros países de Europa del Este: Mongolia, Laos, Vietnam, China, Afganistán, Turquía, Senegal y otros tantos. En 1983, el nuevo programa musical del conjunto fue grabado en la compañía discográfica All Union Melodia Records de Moscú. Se llamó Vizgliani na Zemilyu, Veo la Tierra, editado el año siguiente, es decir, en 1984, que causó una gran impresión entre los músicos de la Unión Soviética por su novedad, por su originalidad y también por la alta calidad de interpretación profesional. Incluía nuevas composiciones vocales e instrumentales, compuestas y arregladas por los músicos del grupo. Sin embargo, en este nuevo disco, Ganesh adoptó una síntesis refinada de jazz rock y rock progresivo. Por ende, las influencias turcómanas estaban más sutiles en el arreglo definitivo, como es la comparación con el debut. Yo les recomiendo que vayan y busquen ese otro disco. Vuelvo a repetir el título: Vizgliani na Zemlyu, Veo la Tierra. Y compárenlo con este, con el tema que vamos a dejar al final, que es una clara muestra de lo que sonó en ese año 80. Pero en el año 84, ese segundo disco es realmente muchísimo más progresivo y el sonido es totalmente distinto. Es una obra muy ambiciosa y representativa de la madurez del grupo. Fue lanzado por 4 filiales de Melodia y todas las copias se agotaron rapidísimo. Al año siguiente, Ganesh participó en los programas de concierto del 7º Congreso de la Unión de Compositores de la Unión Soviética en Moscú, y para la participación del grupo en los conciertos del Congreso, el presidente de la Unión de Compositores de la Unión Soviética, Krennikov, envió un telegrama al Ministerio de Cultura de Turkmenistán, bien digo, especialmente para este foro. Y el grupo realizó varios arreglos instrumentales utilizando obras de compositores turcómanos como Kalmamedov y Nurimov, que algunos de ellos fueron nombrados recién en la sección dedicada a Firyusa. La participación del grupo en el Congreso de Compositores de la Unión Soviética era realmente un privilegio para unos pocos. Solo 6 grupos musicales de rock en la Unión Soviética, bueno, ni siquiera de rock, 6 grupos musicales en realidad conocidos de la Unión Soviética fueron honrados con esto: Ganesh, nuestros grandes amigos de Arsenal bajo la dirección de Alexei Kozlov, Allegro, otra gran banda, el conjunto Melodia, Metronom y Aziz Mustafa Zadeh, que era hija del pianista de jazz, Bajif Mustafa Zadeh. Este concierto tuvo lugar en el Teatro de Variedades de Moscú y fue significativo e histórico del grupo de Ganesh. En julio de 1985, Ganesh participó en el Festival Mundial de Mozambique con una formación un poco reducida, solo una sección rítmica y un saxofonista. Sin embargo, el éxito fue tal que en el contexto soviético se los consideraba como una especie de equivalente a lo que era Earth, Wind & Fire en Estados Unidos o el fascinante grupo Irakere de Cuba. Con la llegada de la perestroika y la posterior disolución del régimen soviético en el año 1991, el contrato con la televisión estatal turcómana, que había sido la única fuente estable de ingresos del grupo, también terminó. Las tensiones entre la banda y los funcionarios del Ministerio de Cultura de la República Socialista Soviética de Turquía llevaron a la disolución del grupo. Las razones fueron, por supuesto, las malas condiciones laborales, los bajos salarios y la total indiferencia e insensibilidad de los funcionarios públicos, como también de la Dirección Filarmónica Republicana, ante los problemas que estaba teniendo Ganesh. Tras el despido del director musical del conjunto de Korolev en 1985, los miembros de la sección de metales, es decir, los vientos, Aliyev, Kurbanov, Morozov y Shostakovich, terminaron renunciando, aunque después terminó volviendo Morozov. Esto viene en cuenta porque la principal fuerza musical del grupo era justamente los vientos. Los demás miembros fueron el baterista, sus dos guitarristas, el bajo y el teclado, además del cantante Ezizov. La junta directiva de la Filarmónica nombró al saxofonista Sabir Rizayev como el director musical, pero sin la sección de metales. Ganesh ya no era lo mismo. El sonido se volvió más propio de la música de cámara y el grupo se centró en las presentaciones en vivo, sin preocuparse demasiado por la falta de nuevos lanzamientos. Los motivos eran claros. Grabar un disco era carísimo, especialmente para una banda alejada de los principales centros culturales. En este contexto, Morozov, como bien digo, volvió al grupo y asumió el papel de director musical a cargo del grupo, que era una señal de menor censura. Con los años 90, la actividad de Ganesh bajó muchísimo, como también el número de sus integrantes. Su música ya no despertaba el interés de las nuevas generaciones. Sin embargo, la presencia de Riyad Shafiev seguía siendo una figura clave. Su participación en programas de televisión, como por ejemplo Nuestra Vieja Capital, hecho para los 850 años de Moscú, resultó natural. No solo porque Shafiev residía ahora en la capital, sino también porque el público ruso continuaba queriéndolo y recordando a Ganesh. Yo les recomiendo que busquen videos de Ganesh, especialmente a mediados de los años 80 y también principios de los 2000, mediados de los 90 también, porque es muy atrapante ver la figura de Shafiev en la batería. Primero por lo enorme que era la batería, tenía un montón de elementos, no solamente los principales, sino que había bombos, platillos, un pequeño metalofón, cosas que contribuían al sonido que quería sacar de la batería, de todos los lugares posibles de la batería que quería sacar Shafiev. Y además porque el tipo sonreía permanentemente a la hora de tocar. Siempre estaba con un gesto como muy particular a la hora de tocar en vivo y no podías dejar de verlo. Incluso a mí me encanta ver los momentos de Shafiev como baterista. Entre 1999 y 2000, Bohem Music lanzó dos recopilaciones que repasaban la trayectoria de la banda. Para mí un nombre muy injusto este, que es Riyad Shafiev Presents Ganesh. Tendría que ser Ganesh, básicamente, y 45 Degrees in the Shadow, o 45 grados a la sombra. La primera incluye canciones de 1980 a 1984, varias, aunque no todas, de los dos álbumes oficiales, así como también algunos temas inéditos. La calidad de sonido, significativamente superior al de las ediciones originales, la convirtió en el punto de partida ideal para muchísima gente y sobre todo para muchísimos jóvenes de descubrir la época dorada de la banda. 45 Degrees in the Shadow recopila, bien digo, material inédito entre 1984 y 1990, cuando el grupo ya no había sacado discos, y que puede considerarse así el tercer álbum del grupo. El título del álbum, 45 grados a la sombra, alude tanto a las temperaturas extremas del desierto turcomano como también al contenido del alcohol estándar del vodka en Rusia. En comparación con lanzamientos anteriores, el sonido se inclina hacia una fusión muchísimo más convencional, pero también pulida, con una gran reducción de elementos étnicos que habían hecho inconfundible la primera etapa de la banda. La impresión general es la de un conjunto que aún se mantenía técnicamente en forma, pero con menos inspiración a la hora de componer. En esta época, sin embargo, Jaffier toma el control artístico total del proyecto, orientando la música hacia estructuras más complejas y virtuosas. El conjunto se reduce, especialmente la parte de metales, pero confiaba en el saxofón de Morozov, mientras que la batería de Jaffier era básicamente el eje del sonido. A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, Ganesh, si bien era un grupo que tenía varios integrantes, básicamente se redujo a Jaffier y Morozov, hasta que en un momento dado se convirtió directamente en el proyecto solista de Jaffier, cuando Morozov también decidió alejarse de la banda y establecerse definitivamente en Alemania, ya, si no me equivoco, en 2003. Los últimos conciertos bajo el nombre de Ganesh datan del año 2009 con, como bien digo, Jaffier como único líder, y así fueron hasta el 4 de noviembre de 2009, cuando, mientras jugaba un partido de fútbol, Rajed se desvaneció y falleció a los 56 años de edad. Así, con este triste deceso, damos por finalizado este nuevo episodio de Disco Falopa, pero antes quisiera decir un par de palabras. Tanto Ganesh como Friyusa operaron en una doble vía. Por un lado, se movieron en la línea del jazz rock, influenciados, y a veces plagiando a Mahavishnu Orchestra, a Weather Report, a Chick Corea, con complejas secciones rítmicas, largas improvisaciones y también arreglos muy sofisticados. Pero por otro, también mantenía una fuerte conexión con sus raíces locales, incorporando también instrumentos tradicionales como el tutar y el jihak. Esa combinación no tenía precedentes en el espacio soviético y tampoco la tendría luego. La escena del rock progresivo de la Unión Soviética se limita a muy pocas bandas, de las cuales al menos tres ya pasaron por Disco Falopa. Esto no era fácil, dado que contradecía en gran medida los preceptos de la dictadura comunista, que era la de enaltecer ciertos esquemas políticos. Acá, ni eso, directamente hacían obras largas o bien de complejidad. Con Arsenal, a quien dedicamos el episodio 30, eso fue un poco menos problemático porque el grupo se convirtió en algo popero a mediados de los años 80, pero Friyusa y Ganesh, de manera paulatina, comenzaron a ser diezmados. Y este atrevimiento, al menos para mí, merece ser contado para quienes no saben de lo que ocurría del otro lado de la cortina de hierro. Por suerte, Internet nos provee suficiente información. Y por eso vamos a despedirnos de la historia de Ganesh, como también de este episodio, escuchando una canción completa de este primer disco. Elegiremos la titulada Akha Karpedi, traducida como Palomita Blanca, una canción tradicional turcómana arreglada para guitarras originalmente, pero que Ganesh le dio su especial toque. Así pues, les agradezco que se hayan quedado todos estos largos minutos, que si mal no me equivoco ya llevamos casi más de una hora, para hablar un poco de rock progresivo del otro lado, y les pido, casi como un ruego, que esperen solamente 2 semanas para que desde